Plantel de Información, Loma Santa Fe Capital. Allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Acá con una jornada bastante nublado. Hoy teníamos 25 de máxima, 12 de mínima. Actualmente hay 24 grados, una térmica también de 24 grados, pero totalmente nublado. No se esperan lluvias ni tormentas para el resto de la ¿Qué semana. pasa el Ya que hay domingo? ¿Qué pasa mañana. el domingo? ¿Cómo está la temperatura del domingo? Usted que es medio granizo. ¿Cómo va a estar? Va a estar súper agradable, despejado, 12 grados, la mínima, 27 la máxima. Súper 27, lindo. 17, 27. 27. Ah, pues tengo un Súper cumpleaños. despejado. Tengo un cumpleaños de una hijada que tengo ahí que va al No cumpleaños. sé bien de cumpleaños, de De agasajo. que turista, todos me buscan de padrino a mí, por eso. ¿Qué va a hacer? No, está perfecto, así que ojito con lo que consume. No, sí, yo voy de paso nomás, yo voy, Ah, voy yo lo conozco, llevo usted es de regalo, llevo paso. regalo, llevo regalito nomás y después me despido, ¿no? Sí, bueno, no importa. Yo conozco a esos años, yo de paso nos clavamos unos mates y empezamos a hincarle a todo lo que tenga No, mate. torta no, torta no. No será por dos. Si hubiera algo salado todavía puede ser. Pero veremos cómo se porta Siempre hay la pizza, madre bastante. siempre hay pizza en los Es cumpleaños. poco hacendosa la madre para hacer cosas, así que no creo que. Pero por favor, qué manera de sacar el juez, que le invitan, ya le está sacando el suero de antemano. No le veo mucha habilidad para hacer una torta, así que Yo le no sé. diría que, ¿cómo se llama la mamá? ¿Eh? Se llama Sista, la mamá. ¿Cómo? Sista, usted la conoce. Bueno, le vamos a decir a Isa que cierre la puerta contra el horario que va a ir a México. No. Oh, yo no le dejo Yo entrar. quiero Con todo ser lo el que termina padrino, de ¿me deja decir. ser el padrino de la de Sofía? ¿No me No, deja? no me interesa. Con lo No. que termina de decir, va a atravesar sobre mi cadáver, va a atravesar la puerta. Pero bueno, esperemos que pase el domingo. Bueno, Celina, están procesados los dirigentes de Colón. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Se ha portado mal? Esto es un despelote, la barra brava. Se han portado mal, se han portado re mal amenazando al equipo. No es nada nuevo. Está mal, por supuesto que está mal, pero la verdad que también ahora esté involucrado el vicepresidente, creo que es Darrá, Sí, puede ser. y un vocal, un vocal, un Y vocal un también. vocal, eso, la vieja dirigencia, el apriete, es todo lo que está mal, porque estábamos hablando justamente con una persona conocida y me decía, en realidad no pueden dejar en manos de esta gentuza el club. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir a divertirnos, pero eso pagamos como socios para ir y disfrutar del fútbol en Santa Fe con nuestros hijos y nuestros nietos, para que estas personas hagan lo que quieren. Pero son ocupados los barra brava, vamos a decir, claro, acá hay culpabilidad también de la dirigencia, ¿eh? Esto se Obvio, lo obvio. ¿La alimenta, dirigencia permite? se le promete cosas, después no se le cumple, entonces pasa lo que pasa. Eso está. Es que es así, si la dirigencia permite, siempre va a pasar. Alguno de estos muchachos querrá ir al mundial, y la dirigencia le habrá dicho que sí, que iba a ir al mundial, y ahora no le quieren pagar el pasaje. No, bueno, no sé si es tan así, no sé si tiene que ver el mundial, creo que hay otros intereses, seguro. No, pero yo digo la verdad, de las barras bravas de todo el país siempre se juntan No, para. eso seguro, pero no creo que tenga que ver el mundial sobre esta disputa actual. Sí, Bueno. la flojedad del equipo aducen, pero con eso no, digamos. Ah, pero a ver, todos los equipos tienen flojera de vez en cuando. Pregúntenle a River cuando descendió. Es Sí, River Plate, ¿no? Es no me voy a acordar, Villa Cachito. no me voy a acordar. Mire, No, pero hace nada unas horas mejor atrás, que la memoria. Yo hace unas lo horas decía. atrás, hace unas horas atrás, si usted vio, un video que pusimos en la página, lo que Sí. ocurrió, yendo por Las Toscas, había un corte de ruta de parte del movimiento Barrios de Pie. No, Tacuarembí fue Ah, Tacuarembí, tiene tremendo. razón, Tacuarembí. Bueno, pasó la hinchada ahí de De Talleres Talleres, sí. a los tiros, le Se robaron las cosas. agarraron con el polo obrero, pero mal. Como usted dice, bueno, yo lo vi con palazos, balas. Siempre se dijo que no era Chicago, era una de las barras más complicadas. Pero bueno, no era Chicago, de Buenos Aires. Acá, evidentemente, también la gente de Talleres no se queda atrás. No. No sé si en apriete, pero la verdad que agarrarse los tiros es una locura. Inclusive hay información sobre esta situación en Colón, hay varios portales que están hablando, justamente el abogado de uno de los detenidos, de uno de los dirigentes detenidos, y que te dice, es Gustavo Abraham. Gustavo Abraham también fue candidato en algún momento a la presidencia. ¿El doctor Abraham? ¿Cómo? Era uno de los dueños del sanatorio de San Jerónimo, el doctor Abraham. Abraham, mira vos, qué bárbaro. Sí. Fue uno de los primeros, dentro de la sección Piñati, la primera gestión, donde él se tenía que enfrentar justamente al nuevo cambio de lo que venía Colón. En su momento en Unión pasó algo similar con Malvicino. Estamos hablando de muchos años hacia atrás. Pero bueno, Gustavo Abraham, que es quien defiende justamente a Lucas Paniagua, que es otro dirigente de Colón, ese debe ser el fiscal que usted menciona, también está detenido justamente el vicepresidente del club, Horacio Serrat, y dice que justamente en Colón no se hace nada si Viñati no lo dispone. Y acá vamos a entrar otra vez en la discusión de si una persona se corta sola o no. Bueno, ya sabemos el escándalo que hay institucional a nivel provincial del gobierno de la provincia, pero acá tenemos otro claro ejemplo. Presidente de un club. Nadie va a pasar por encima de un presidente. Los presidentes siempre saben lo que está sucediendo. No, no podés decir que no estás al tanto. Bueno, yo le digo, hay que temperar las aguas. Acá hay una información que dice que Zain dijo que Cora. No existe, Cora, sí. Sí, no existe ninguna orden de investigar al margen de la justicia. Y habrá habido una comunicación de parte del gobernador con el CEO del litoral, Caputo, Nahuel Caputo. ¿Nahuel Caputo? Sí, mostrando su solidaridad ante las declaraciones de Zain. O sea que el gobernador... ¡Qué bueno! ¿Cuándo fue eso? Y ahora está la información en el litoral, eso. Ha sido hoy. Ah, esta tarde, capaz. Uh-huh. Esta tarde. Uh-huh. Pasaron desde el viernes hasta hoy martes. Está bueno que se haya autorizado. No vergüenza. Este martes fue, Selina. No les creo absolutamente nada. Martes fue un audio con el ministro de Seguridad. Bueno, está perfecto, pero la verdad que Perotti se solidarice con el CEO del litoral, no les creo nada. Lo dice el litoral, señor. Pero está perfecto. Yo lo que digo es que Omar Perotti se toma todo el tiempo para tomarlo. No se va de Boca también a pedir disculpas, hay que ver cómo viene la mano. Claro, hay que ver cómo viene la mano, y por eso el silencio, y por eso tardaron tanto para separarlo a Somalia, que ni siquiera se animaron a separarlo de la Secretaría de Justicia, lo separaron solamente... Espere, no se apure. No, sí, los santafesinos seguimos esperando, la paz y el orden. Eso es lo que estamos esperando. Bueno, ya empezamos. ¿Qué información tiene? Dígame la información que tiene, para aparte de retarlo. Pero estamos hablando justamente del caso de Colón. ¿Qué información tiene? Estamos hablando justamente del caso de Colón. Sí. Y bueno, por eso mencionamos que acá es muy similar cuando se menciona que no hay nada que Viñati no lo sepa. No se hace nada si Viñati no lo dispone. Ahora, lo que ellos sí se preguntan es por qué no está detenido Viñati todavía. Porque Viñati no, teóricamente no estaría en el tema. Es que da raíz. Teóricamente, claro, entre la teoría nadie sabe nada de lo que pasa de ahí para abajo. Pero usted está la causa de Cristina Kirchner, que hay una asociación ilícita. Claro. Hay asociación ilícita acá entonces en Colón. Bueno, sigamos informando con ingenuidad, entonces. Bueno, a ver, veamos. Yo no sé, la verdad que la vida interna de Colón, el mundo Colón, lo conozco así a 90 kilómetros. Sí, agarradito, pero bueno, ayer inclusive habíamos hecho mención cuando dijimos en su gestión, Antonio Bonfatti dijo, ningún ministro va a pasar sobre mi decisión. Obviamente que los gobernadores, y en este caso los presidentes, saben qué es lo que se ven ahí para abajo. Pero bueno, si él dice que no sabía nada, bueno, es lo mismo que la tribuna de Stone, nadie sabía nada, que él se estaba mirando para otro lado. Uh-huh. Pero bueno, ¿Qué quiere que le diga? No nos podemos meter en el deporte porque la verdad mucho, no sabemos que más. No, estamos hablando de un hecho ilícito. Estamos hablando de un hecho ilícito de formación. Claro, hablando. Sí, como tantos hechos ilícitos que hay. Los casinos en Rafaela son hechos ilícitos también. ¿Pero alguna vez los autorizaron? Bueno, acá cabe también algo autorizado, así que no se haga problema. Lo que usted habla está autorizado por el municipio, qué bueno. Era un kiosco, figuraba como un kiosco. ¿Ahora o antes? No, antes, cuando estaba vivo todavía Perona. Ay, es cierto que ustedes me habían comentado que también era de Perona hasta que se mudó a Perona. Sí, sabía andar por acá. Aparte, Perona, él vivió muchos años en Gales. Bueno, sus padres eran de acá de Gales. Sí. Así era. Y también tenía esos carteritos, así, con lucecitas. No, pasaba desapercibido acá, era un kiosco y en el fondo figuraba. El intendente la pasó mal, porque en el primer tema que, digamos, lugar que pusieron fue al lado del juzgado. Mire, al lado del juzgado pusieron un kiosco. Al lado del juzgado pusieron un kiosco. No sé si era de Perón o de quién era el primero. Y el intendente lo denunció y corrió riesgo el intendente. Yo eso lo sé porque he hablado con él y corrió riesgo. Y después fue ubicado el segundo, que ese sí era de Perona. Pasando el paso a nivel dentro de la vía, un kiosco que estaba ubicado allí, que digamos era un kiosco, y también en la parte de atrás estaban todos los juegos, lo que significa. ¿Eran las tragamonedas? No sé, porque nunca entré de Selina yo. ¿Qué quiere que sea? Eso en una ciudad se sabe con 2.000 habitantes. ¿En la tragamoneda, amigo, usted que iba siempre ahí? ¿En la tragamoneda? Sí, tragamoneda. No, porque sabe que hace como 4 gestiones atrás siempre hubo un problema en los tragamonedas. Era la moneda, muchísimo. Después estaba el tema de las carreras, que es como que carrera de caballo, pero que juegan con los No, bueno, yo conozco de los tragamonedas porque hace un tiempo se venía denunciando en Reconquista, yo tenía un kiosquito y un tragamoneda en el fondo. Sí. Mientras comprabas lácteos, al lado tenías un tragamoneda, o sea que, bueno, eso no deja de ser juego clandestino, allá de que está totalmente naturalizado. Llegamos a eso, a naturalizar lo ilegal, la verdad. Y hubo allanamientos y detenciones en Rosario y en el sur de la provincia, justamente por estos tragamonedas. Pero esto le vamos a preguntar a unos colegas que en su momento nos habían iluminado con la información, pero es un escándalo bastante importante. Estamos hablando de 5 o 6 años atrás. Sí. Pero bueno, felicitamos también de que haya habido hoy una, no conferencia de prensa, pero sí una reunión amena en Rosario con muchos colegas que se han prestado para la foto, un desayuno con el gobernador que hizo presente justamente con Coras, pero a la hora de hablar dijo, dejo con mis ministros, me tengo que retirar por cuestiones de agenda, y se fue. La culpa no tiene el chancho, sino que como el periodista se considera periodista tiene que preguntar. No puede. Exacto, es algo fundamental, si no, nos morimos de hambre. Pero nos comen los fiojos, como siempre uno dice. El tema es que te presentaste para la foto. Estuvieron más de 2 horas hablando. ¿De qué? ¿De Atlético Rafaela? No sé de qué estuvieron hablando, casi 2 horas, súper ameno. Pero el que va a responder, los dejo con mi ministro porque por cuestión de agenda no puedo darme. Bueno. No, deben ser todos, no quiero pensarlo, pero deben ser colegas. Afine a la pauta publicitaria. Así puede es. Ser también. A ver, acá nosotros, si me somos súper ácidos, nos invitan, no a una conferencia, sino a un desayuno, vos podés preguntar en off. No es necesario el celular o grabarlo, no es necesario. Porque al menos tenés lo que te dijo. Pero, ¿de qué vamos a hablar? ¿De los drones? ¿Le voy a preguntar de dinero? ¿Le voy a preguntar cómo quedó la carpintería de las flores? No entiendo de qué quieren que hablen. Ahora hubo un tweet, porque ahora ve usted que todos se manejan por Twitter. Los descargos, Mirabella también lo hacen en redes sociales, no lo hacen la justicia. Parece ser que le escapan a la justicia, pero sí lo hacen en redes. ¿Dónde cuánta gente puede haber en redes? No es el grueso de la gente, la verdad. Siempre son los mismos, los que critican siempre son los mismos. Acá en Gable ocurre eso. Pero hay un grupo de 20 o 30 personas que son siempre los mismos. Bueno, yo ahora le voy a leer un comunicado de género, en realidad del tweet, del Twitter, perdón, de la cuenta de Celia Arena, donde dice que desde el gobierno de Santa Fe estamos llevando adelante el proceso de selección de autoridades del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal, con riguroso apego a las normas desde su inicio y, como siempre, respecto de la causa judicial que es de público conocimiento, no vamos a hacer especulaciones sobre la difusión parcial de su contenido a través de los medios de comunicación. Es una decisión que obedece a razones básicas de responsabilidad institucional. Perfecto. Tampoco van a caer en la tentación de responder a los agravios e insultos permanentes y sistemáticos a los que ha sido sometido el gobernador y sus funcionarios. El diálogo con todas las fuerzas políticas está abierto. Los santafesinos necesitan reconstruir un clima mínimo de respeto y concordancia. Bueno, nuestra gente merece que encontremos puntos de acuerdo para construir una justicia que esté a la altura de sus legítimas demandas. Bueno, tiene 163 me gusta. Una cuenta de una ministra de gobierno de 4.600 personas que deben ser colaboradores. Bueno. No debe ser una persona que, la verdad, un familiar tuvo una muerte violenta. Si uno se pone a mirar, las personas que la siguen, estamos hablando de periodistas, de vialidad, medios de comunicación, distintos radios de la provincia, Somalia, secretario de Justicia, la vicegobernadora, otro exsecretario de Seguridad como Alejandro Rossi, todos los mismos. Entonces se siguen entre ellos y se dan alivio entre ellos. Y bueno, son compañeros. Ahora también desde la son compañeros, señora, son compañeros. Sí, pero no. Está bien, Américo, si usted lo quiere decir, lo felicito. Pero no es ético. ¿Qué función cumple el Flatacho Rossi en este momento? No, ninguna. ¿Ah, ninguna? Dije que era ex secretario, secretario de Seguridad. Así lo dije. Sí, sí, sí. Pero acá, después también hay un tweet justamente del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Mira qué bueno, me estoy dando cuenta que me sigue. Le aviso, recién ahora me di cuenta. Uh-huh. Y mencionan de que no tienen, es como que no están al tanto de ninguna detención en épocas de pandemia como la que dejó entrever Caín. La famosa mujer que la encontró en la calle con el perro, caminando con el perro. Exactamente, no hay, la verdad, hicieron a investigar, pero aparte de ese relato, no hay ninguna prueba que haya estado detenida. Bueno. Desapareció la hoja. Es tan raro. Desapareció la hoja de la guardia. Claro, mismo. Me hizo acordar a el acta también que nunca apareció cuando se hizo presente policía de la provincia a preguntarle al secretario de Asuntos Penitenciarios qué hace él. Se perdió el acta. Nunca apareció. Sí. Bueno, Selina, ¿algo más? Bueno, a ver, ¿qué más hay que le cuente? No, por supuesto, no va a haber sesiones este jueves, el 29 de septiembre. ¿Mañana 29? ¿Qué día es mañana? 29 y 29. Pero qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero sí hay actividad durante la semana. Bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, hay uno de tratamientos, sobre todo una jornada, que se llama Teoría Federal para la Educación Sexual Integral, y también otra jornada, donde se denomina Santa Fe Necesita el Voto Joven, justamente esto en Diputados, fue organizado por la diputada Donet y el diputado Giustiniani. Bueno, son temas que, por supuesto, tienen que debatirse cuanto antes en la legislatura, pero aparte de estas jornadas... ¿Y jornada de voto joven es ahí una? Claro, en realidad se llama, ahora me olvidé, Santa Fe Necesita Voto Joven. Ajá. Es una jornada en el recinto, iba a estar Pablo Farías también, quienes lo organizaban, Agustina Donet y el diputado Giustiniani. También estaba presente la diputada Bravo, y también Carlos Beltrade, el diputado Oscar Cachi Martínez. Bueno, e invitaban justamente a esta jornada legislativa para el día de hoy. Perfecto. Bueno, mañana también usted... el día miércoles, también hoy se reunía la comisión de acuerdo, iban a estar viendo los pliegos. En realidad ellos se reúnen todas las semanas, todos los miércoles, porque siempre hay algún pliego cuestionado por algo. Y bueno, vamos a ver cómo se sigue adelante. Perfecto. Entonces, bueno, mañana, ¿usted cómo anda para la cocina? Mañana hágase unos ñoquis, ¿cómo anda por allá? A ver si pasamos por ahí y comemos unos ñoquis. Que en realidad, el ñoqui no tengo problema de hacerlo. Es una cuestión climática hacer ñoqui. La blanca flor, la bolsita blanca flor. Que no, trae, no, pero que yo... No me hagas, hermano. Le agua, le agua. No, eso es un asesinato, con razón. A usted le dice que tienen que ir a nutricionista. Los ñoquis son de papa, no son de harina. Hay muchas personas que lo hacen de harina, que le salen riquísimos. Están bárbaros, pero que da cepón de tanta harina. En realidad, los verdaderos ñoqui, a mi gusto, son de papa. Bueno. Pero sí es complicado, por eso mencionábamos el clima, porque... Por la humedad, café, por la humedad. Pero, hay tanta humedad, se te pega todo, no, no sabes hay humedad, cómo hacer la masa. 30 grados de humedad, no, 30 no hay humedad. No, un día como... A ver, hoy no sé qué humedad hay 30% de humedad hay ahora, en este momento. Hoy estaría perfecto para realizar unos ñoquis. Prepárelo para, y lo deja ahí. Con un 30% está bueno. Ahora, pasaste el 50% ni se te ocurra hacer ni ñoqui ni pizza porque es una pomada. Chicle, ya ver, el clásico chicle que se estira. Bueno. No, es tremendo. Y si tenés la máquina... Porque, ojo, ¿vieron que con las batidoras se traen dos ganchos distintos? Uh-huh. Bueno, sí. Con las batidoras, gente, se puede hacer. Yo hace años que no veo que se bate. No, sí, la bate, pero otro tema. El tema que me hace... No, que va, pero ¿por qué dices que se bate? Me hace unos omelés muy ricos, así que... Bueno, ahí está, pero ese es uno de los ganchos. Con clara de huevo. Bueno, escúcheme, eso, la batidora se hace con uno de los ganchos. Hay otro gancho... que es más larguito, ajá, y ese es para las masas. Está muy bueno, muy interesante, porque usted cuando logra unificarlo, le pega una batida así con la masada y le queda bueno. Bueno, el nuevo espacio, acá, el nuevo espacio, acá. El nuevo espacio en la radio, cocinando con Celina Cicutini. Cautita, te hago mermelada, te hago ñoqui. Bueno, Celina, nos reencontramos mañana, 28, 29 de mañana de septiembre. Se nos fue septiembre, se pasó la primavera. No, qué rápido, se nos fue el año. No, ya empezamos de vuelta con el pedido del almanaque, el calendario. Ah, no, me dio pie, usted me... Bueno. A Celina le podemos hacer cualquier desprecio, menos dejarla sin el almanaque del sindicato. ¿Sí? No, les voy a mandar una foto... para que usted tenga idea de dónde está mi hermana, que viene enfrente a mí, uh-huh. Entonces yo puedo pensar y ver la fecha. Ahora se lo vamos a mandar al operador. Sáqueme una duda, a ver, ¿usted qué sabe? ¿Qué es el 7 de octubre, qué es el feriado? ¿Qué, debido a qué? ¿No es de la tradición? Noviembre es de la tradición. ¿Qué día me dijo? 7 de octubre. No, es el 12 de noviembre, Virgen. Ah, no, es el puente por el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, al Día de la Raza. Ah, y lo pasan para el 7 y es el 12. Entonces, no es puente, no, en realidad no es feriado de nada. Porque figura el rojo ahí. Feriado puente.